suelo. Porque desde que te fuiste vivo un largo sueño. Ya no quiero despertar porque me he acostumbrado a que comience el día y tú estés a mi lado. Lograste poder entrar muy dentro de mí. Y ahora muy solito está mi corazón sin ti. Has hecho sufrir.